noche me muero de frío. Y mientras duermo todo tempestad, adentro mío llevo un gran vacío y un dolor fuerte porque tú no estás. Regresa que te necesito. Una vez que te estoy buscando, mi corazón te llama a grito. Cuando tú quieras, vuelve. Tú sabes que yo te necesito. Una vez que yo te estoy buscando, mi corazón te llama a grito. Bebé, que la vida no es igual. Dime que va a reír, nena, te puede fumar. Dime que me va a abrazar el día que me sienta mal. Soy un preso sin tu presión, me envías una postal. Baby, tú me diste todo el peso de la ley. Solo un año, pero ya se siente como seis. Sé que no estamos ok, con mi pertenencia la perdiste por eBay. Vuelve.